Hablar del futuro. ¿Qué harás mañana? Me quedaré en casa para estudiar. ¿Qué serás de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué harás después del instituto? Seré médico. Seré arquitecto. Hablar de una acción terminada en el futuro. A los 30 años ya habré terminado de estudiar. Para 2030 ya habré estado en Estados Unidos. Hacer promesas para el futuro. Siempre te querré y estaremos siempre juntos. Te prometo que llegaremos antes de las 10.